Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos conversando acerca de los dos pactos, un pacto que de alguna manera insertó en su conversación con los Gálatas, en su carta con los Gálatas, Pablo, para darles a entender alguna situación puntual que él está enfrentando. Y habíamos conversado en la sección anterior acerca del fundamento de este pacto, que está en el mismo Edén. Correcto. Un pacto extraordinario que hizo Dios con el hombre, pero que está circunscrito también a la obediencia. Y luego Génesis 12 ya nos habla, porque de aquí la Génesis toma en realidad la historia de Abraham para adelante. El pacto de Dios con Abraham. Claro, comienza ese pacto, un pacto muy, muy hermoso. Y en su primera parte dice Génesis 2:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira, la verdad que es una promesa bastante interesante la que le da, pero aquí está que no le dice dónde iba a ir. Claro, que aquí está el concepto de fe que está claro enfocando que sí. Pablo en Gálatas, así el concepto es. De fe de Abraham, porque incluso lo menciona en algún momento, él fue justificado no porque hizo cosas, no porque salió, no porque fue obediente, sino solamente porque creyó a Dios. Pero aquí están enseguida estipuladas tres conceptos muy hermosos en relación a Abraham y el pacto que hace con Dios, que si uno los va a buscar, van a estar siempre presentes. Uno, que Dios hace un llamado a salir del lugar que uno está, pero no lo deja solo, le dice que salga, y le da una orden, voy a decir así, una orden que salga, pero luego continúa con una promesa y termina con una bendición. Este triángulo de salir, de enviarlos, promesa y una bendición que se encontró, que se dio y que siempre lo tuvo presente a Abraham en todo su territorio, en todo ahora, lo que estuvo. Fíjate lo que dice el verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, dice. Entonces, él dice que salió con toda la familia. Ahora, lo interesante del caso es que él tenía la libertad para haberle dicho que no. Fíjate, tú claro. Tienes la seguridad en este momento, si el Señor te dijera que salieras en un sueño, imagínate. Te dijera que salieras, tú tienes tu casa, está tu familia aquí y todo, y te dijera, mira, vas a tener que ir hacia el sur, pero ¿dónde, Señor? Dime dónde me vas a llevar. No, toma tus cosas y ándate al sur. Yo te voy a decir después. Claro. Entonces, tenía una seguridad ahí. Un concepto de fe muy grande que tuvo Abraham. Claro que sí. Y algo más que algunos comentadores y teólogos dicen, que quizá Abraham, si se hubiese quedado así, nunca habría sido el Abraham que fue. Porque Dios lo eligió porque era un hombre que estaba en contacto con él, había conversado, incluso este concepto cuando dice, pero Jehová había dicho Abraham, que había dicho ya, lo había conversado, pero ahora le da la orden que salga. Y eso es una promesa que se va a cumplir, de la cual también se tomaron todos los judíos de ahí en adelante, ¿no es cierto? Eran hijos de Abraham, de esa linda promesa, pero tenía la promesa en sí, ¿no es cierto? También un concepto de obediencia, de fe y de andar con el Señor. Y fíjate, después de 10 años, el Señor ahí en el capítulo 15 del libro de Génesis, versos 1 en adelante, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le dice, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham le dice, pero Señor, si yo ni siquiera tengo hijos, ¿cómo? No tengo, solamente va a heredar este siervo, este esclavo nacido en mi casa, él va a heredar todas las cosas. El Señor le dice, no, tú vas a tener un hijo, y lo hace salir afuera y le muestra las estrellas, y le dice, cuenta las estrellas y las puede contar. Ahora, ¿cómo hacer de que yo voy a tener una descendencia tan grande si ni siquiera tengo hijos? Claro, incluso esto que tú mencionas aquí, este encuentro de Dios es un poquito diferente al que había encontrado cuando le dijo sale, porque aquí la palabra de Dios se dirige directamente a él y le dice vino palabra de Jehová a Abraham. Y le da un concepto muy hermoso, este no temas porque yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a ir donde tú vayas, Abraham, porque yo incluso, fíjate, yo voy a ser tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, vuelven a aparecer las promesas con otros aspectos más puntuales. Tu galardón será sobremanera grande. O sea, si a ti te dicen, mira, vente a trabajar conmigo, yo te voy a subir el sueldo, te voy a tener estas garantías. Y frente a eso uno dice, es interesante, porque no solamente me está ofreciendo un trabajo, me está diciendo que salga del otro, pero me está dando algunas garantías especiales como se lo hizo a Abraham. Ahora debemos considerar que Abraham salió a los 75 años, quiere decir de que esto que le dice el Señor después era a los 85 años. Habían pasado 10 años y en los 10 años no había pasado nada en el sentido de tener hijos. Entonces él le dice, pero Señor, pero Dios no se molesta cuando se le hacen preguntas. Dios es un padre compasivo, un padre comprensivo además. Y él sabía la situación de Abraham. Entonces, Dios confirmó la promesa de bendecir a todas las familias en la tierra en su alcance universal. Entonces tenemos que considerar de que aquí Abraham le plantea y el Señor le da la seguridad que él le va a dar un hijo. Incluso él le dice, mira, lo único que tengo es un siervo, claro, es muy fiel, qué sé yo. No, yo vas a tener un hijo, una descendencia, y ese va a ser el que te va a heredar. Y no es poco 10 años, y más encima todo lo que él caminó, las penurias que pasó, porque cuentan después algunas situaciones. Pero además de eso, recordemos que en ese tiempo no ya habían pasado el tiempo de los antediluvianos, que vivían 800, 900 años. En ese tiempo ya estaban en los 100, 120, 130 años máximo, por ahí. Entonces, mientras más pasaba el tiempo, más difícil era el procrear. Además, debemos recordar que Sarai era estéril y luego que además de eso, hay un tiempo en que el hombre puede procrear y pasado ese tiempo ya no hay procreación. Entonces, claro, a medida que pasaba el tiempo, más difícil se ponía la situación para tener un hijo. Exactamente, pero lo bueno es que Dios no se queda tranquilo solamente diciéndole, mira, te voy a prometernos si tú vas a tener un hijo de tu descendencia, y será de tu descendencia y tu hijo será el que te heredará, no otro. Entonces lo lleva, dice, afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y dijo, así será tu descendencia. Qué espectáculo más extraordinario de Dios acercarse al hombre y mostrarle lo que él iba a tener como descendencia. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuáles son algunas áreas en las que ahora debe avanzar por fe y creer en lo que parece imposible? ¿Cómo puede aprender a seguir aferrándose de las promesas de Dios, pase lo que pase? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.